te pone nerviosa, te muerde la boca, me quieres amar. Recuerda las veces que te prometiste, estando yo triste, mi hombre serás. El aire te falta y al fin todo sale. Tienes un instante para conversar. Descarga tus dudas, tu voz temblorosa, repite llorosa, te quiero aún más. Déjalos ahí, vamos, todos. Vamos, palma, todos poniendo las pilas ahí. Ahí va. Mi amante. Tú sabes que me Cabildo. Iré siempre en tu mente. Mi amante será.